que engloba muchos ítems, sin mucho contralor estatal. Un gobierno que ha puesto nuestros derechos legítimos sobre Itaipú en veremos, que lo único que le falta para legitimar la ocupación brasilera, que su tío Stroessner no quiso enfrentar y que se resignó nuevamente cerca del 12% del territorio nacional, como decía, falta que reconozcan como Estado que la ocupación es legal. Así el Brasil puede argumentar de que la represa está en su territorio despojando de todo derecho al Paraguay. Solo falta eso. Pero también tenemos, en estos días, concretamente el 25 de noviembre, la resolución por la cual el presidente de la República habilita a que los activos del IPS pasen a pertenecer a un Estado extranjero. Gravísima violación a la legislación nacional y a la Constitución vigente. Un gobierno con 9 meses por delante sigue adelante con el desguace del aparato de Estado y toca algo que no es ni privado ni estatal. Es de todos los aportantes del IPS, del Instituto de Previsión Social. Y principalmente de jubilados y pensionados. Ellos son los verdaderos dueños. Si quieren tocar algo del IPS, tienen que llamar a los aportantes y a los jubilados y pensionados a que ellos decidan por el voto qué es lo que se va a hacer con su propiedad. Eso es lo que corresponde. Pero, por supuesto, estamos en un país donde la mafia maneja la cosa. Están iniciando un camino sin retorno, ya que los fondos de la previsión social son rapiñados permanentemente tanto por Hacienda, cualquiera sea el titular, y por ese clan mafioso de los Samaniego que desde hace por lo menos 45 a 50 años vienen robando de ahí. No solo de ahí. Solo es posible en un país donde los derechos y garantías tienen directa relación con la plata adquirida de cualquier forma y la ausencia absoluta de decencia y patriotismo. El presidente, con la promulgación de la ley Samaniego, se autoincluye en el delito de prevaricato, vaciamiento del Estado en favor de personas jurídicas fuera del Paraguay, endeudamiento del Estado nacional por el total de sus reservas internacionales por 20 años. Con lo que el gobierno que venga estará atado a las decisiones externas a menos que se decrete la abolición del actual Estado y denominación jurídica del país con una nueva denominación y dar por terminadas las deudas contractuales. Con lo que serán los capitales de paraguayos en el exterior, lo que se llevaron, lo que robaron, los pasibles de embargo. Ya quisieron hacerse con la ANDE, porque al finalizar esta etapa se reciben, teóricamente, el 50% de los beneficios de Itaipú para cada estado. Decimos teóricamente porque así como durante 20 años mínimo, desde el principio, el Paraguay ha pagado las deudas generadas por Embraer en Itaipú, pagando como si fuera nuestra, los patriotas colorados. Habría que ver qué se le ocurre a estos nefastos vecinos para no darnos lo que le corresponderá al Paraguay. Pero, volviendo al presente griego, que es nuestro actual gobierno, los datos que se desprenden de esa obra literaria de la entrega más vil de nuestros ahorros y beneficios se demuestra que la conducción mafiosa del IPS podrá endeudarse no solo una vez, sino varias veces. Porque mientras se sigan abonando los aportes, ese dinero más la deuda irá a los bolsillos de toda esta mugre. 2.200 millones de dólares es la reserva técnica. Pero si se la renueva constantemente, no solo será el IPS, sino que en los pagos caerán todas las empresas de servicios públicos esenciales. Con lo que SAP y la ANDE, más lo que quede de Copaco o Conatel, serán, junto con los puertos, los aeropuertos y hasta la mismísima aduana, parte de los activos nacionales en poder de naciones o personas jurídicas fuera del territorio nacional y de la mirada pública. Y en la modalidad elegida de fideicomiso, todo el capital más sus garantías pasan a propiedad del banco fiduciario. Es decir, por 20 años todo el dinero será propiedad de la banca extranjera y todo el capital del Estado será solidario en caso de algún incumplimiento. Esta modalidad de ejecución del Estado Nacional es de mayor envergadura que los practicados por la dictadura militar argentina y por los Menem en la Argentina. Por los Menem, o por Pinochet y los fascistas empresariales chilenos, y hasta la enajenación que intentó Fujimori en el Perú. Las tres juntas no alcanzan a lo que significa esta entrega que no tiene nombre. De hecho, los ingresos por Itaipú y Yacyretá o por cualquier empresa estatal a futuro puede entrar a ser parte si los activos no cubren el total. Y eso lo define la banca extranjera. Ojo, no lo definimos nosotros. Y por supuesto que las mejores tierras, todos los minerales, y tenemos litio, tenemos oro, y tenemos, se me fue de la cabeza cuál era la que teníamos, creo que era... Bueno, es un mineral que ahora tiene mucha importancia, es caro y tenemos en grandes cantidades. Creo que era titanio, pero no estoy seguro. Y a todo esto también tenemos que sumarle el acuífero guaraní, que están en riesgo. Todo esto está en riesgo. Es la culminación del Tratado de la Triple Infamia en el campo político y financiero. O reaccionamos o perderemos el estatus de país independiente, aunque sepamos que somos colonia gringa y subcolonizados por los fascistas brasileros. No es lo mismo que ser despedazados, carneados. Todavía hay una presencia jurídica que nos legitima como pueblo, nación y Estado. Esta actitud mediocre no solo que va a condicionar todos los actos de gobierno del que lo suceda, sino que habrá que contar con el visto bueno de ellos para cualquier cosa que se haga. La colonia va a ser un paraíso al lado de donde nos meten esta gente. ¿Tendrán idea de hasta dónde meten la pata? Esto deja poco a la imaginación de que los Stroessner son en realidad nacidos del otro lado del Paraná y anotados como paraguayos. Realmente es para dar crédito a estas ideas que serían atrabalarias en otro momento. Bien, el viernes 2 de diciembre a las 9 horas, es decir, mañana no, pasado mañana, en el Senado del Congreso Nacional se hará la presentación del relatorio de la Subcomisión de Verdad y Justicia sobre la Guerra de la Triple Alianza. En estas circunstancias es imperativo participar y prepararse para derrotar a los legionarios vendepatrias. Y pogí la vida más que ya jabón jaira y detañando paite. La inmoria juga y llevaré a pa mañana de yuca pata mangola su web. Pelle mina se ve más mala culpable en las asientes no ya pilla jangua. Político fuera corrupto partida monda jatera sin vergüenza y abandoné con castigo, nunca nadie no iba a oñe condenar. Madre fui a nicenes y los delincuentes, ore coipo huipe jueza fiscal. Por ajo mondalo, ore guasubaje, nunca etere ingo, oye ya agarrar. Político cuera catopo y meante, jala y expediente, oñe cajonear. Votación muy bien, deroga, peo, jota, ora, jay, puntero, jato y sellapú. De capto y bolsillo, la me interesa, por el más corrupto, leñemo, guajú. Pandemia, ya no, mi miserable, la moria, ju, plata, o munda, paite. Hay causa fuera, jeta, inocente, no lleva cuna, y o mano, hay cue. Combustible causa de pipa la cosa precio ara aire o yupi baite. La memoria juro ya hace nunca mare uve jaguan y so oricue. Prójimo mi clorinda peojo a mercadería mire oye por acá. Aduanero fuera supeo perseguita a contrabandista cato y sociopa. Pensante ya jaron la ñande si tú con ahí por ahí este. Político cuera amante y millonario, plata mala vida, pe rico paite. Saqueo, asalto, usura y secuestro, jala moto, chorro y andar que la pa. Gente un vapo ante oreco problema, jao mi delincuente, gato y copona. Oye, pe malaña, no hay problema, Nayareco, ve y ma va esa solución. Porque Paraguay, pe lastimosamente, se volvió cultura, hay poco corrupción. Apelado faltaba pete y patriota, y volamos con y baja que tarayú. Y catujan, guaysa, los corruptos, cueran cadena perpetua, cárcel, fue su U. Ya pilla pa' y tengo coa pelo y coba ya yetao y oma vara lo mitad. A mi veja guaman de plata potao y ne familia cuera hoy coa su pa. Político cuera hoyo guaba botón el vendido causa hoyo caje. De cartón ya pella de upa y tema 100,000 y perone ligaba y cue. Dame la constitución, oye viola. Se narra la escuela de la dispuchorro a su conveniencia o pisotear. Ni a ti ya en duro los parlamentarios con un hoyo pela y trapo que ya vota cuaro, hoy con el a cambio, monas a partida, ña muñagua. corrupto partido hasta en mi paite. Allá a nivel más plata porque diaré miserablemente en el voto de vender. Ya cambia paite lo mantengo y catuneña de Paraguay de Jacob por haber. Porque si no, tú no se po avisante de mal en peor ya hasta ese. Añangamos a quien era si capturó lejos y tal te remedio reca. La memoria juro la inseguro beba miserablemente leñe maltratar. Naipori puja, naipori insumo porque lo mafioso o munda paite. A por negligencia gatun de Yucatán te dan derechata multilado y te. Político fuera no la roba arilla yo caponata o pa moca ya. Porque jai fuera la toba hasta me la burro cose me murió ganar. Oye publicano la infortuna fuera munda cuore coba siempre o nega pa. Acusa pues ante oye denunciaron ya oye peruma o chicanea. Iba y la porte coña de neta me coimero y corrupto ña de agarrapa. En los tres poderes genije mafioso corrupto partida aña me mueta. Boa fe mi te digo ya vale mamoria julamento aro pura que. Ay me hoy por su vato y su uico porque ese cuera ya puse la e. Hoy, para varias familias, el 30 de noviembre, como decía al principio, es un día luctuoso que nos cambió la vida y las perspectivas para siempre. En mi caso más cercano fue mi padre, Miguel Ángel Soler, secretario general del Partido Comunista Paraguayo, secuestrado desde su casa en el barrio Herrera de Asunción, llevado a investigaciones, torturado y asesinado por Pastor Coronel, Eusebio Torres, Cururú Piré, Saprissa y otros de la misma calaña, cobarde y rastrera, y con la participación de Stroessner por vía telefónica. Luego lo desaparecieron para no hacerse cargo del crimen, que de todos modos, al igual que ese mismo día, le tocó sufrir a Derlis Villagra padre, secretario general de la Juventud Comunista Paraguaya y destacado dirigente social, y a Rubén González Acosta día anterior en su trabajo, la construcción de Acaraú, donde cumplía también tareas sindicales. Los tres en este día fueron asesinados luego de horribles torturas y desaparecidos. Mi padre, recuperado en el 2016 junto a Cástulo Vera Báez, secuestrado en otra fecha en Puerto Iguazú, Argentina, y traído a Asunción en el plano del operativo Cóndor. La ciudadana italiana Giuliana Filippazzi y su compañero Agustín Potenza, músico y trabajador del Congreso argentino, exiliados de Argentina a Uruguay y posiblemente con destino a Europa, detenidos en un hotel de Montevideo y trasladados a Asunción, donde fueron torturados, asesinados y desaparecidos. Rubén González Acosta y Derlis Villagra padre siguen aún desaparecidos. Seguiremos buscando sin pausa. Hola, los saludo y me presento. Mi nombre es Cilia Potenza y soy hija de José Agustín Potenza, ciudadano argentino víctima de desaparición forzada en el marco del Plan Cóndor, dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial que azotó nuestra región sudamericana. Mi padre fue vendedor, legislativo y sindicalista a tiempo parcial. A tiempo completo tuvo dos pasiones: la música, que llegó primero a su vida con corazón de acordeón siendo apenas un adolescente, y el peronismo y su militancia. Fue secuestrado junto a su pareja, Rafaela Filipazzi, en el Hotel Hermitage de Uruguay por fuerzas paraguayas y detenido en una comisaría de Montevideo hasta su traslado a Paraguay, donde fue torturado y asesinado en 1977. En el año 2013, un equipo de búsqueda de restos de desaparecidos, formados por el doctor Rogelio Goiburú, quien aún continúa buscando a su padre, encontró sus restos en una fosa común junto al de Rafaela. Pero no fueron identificados sino hasta el año 2016, en que la incuestionable precisión del EAF, Equipo Argentino de Antropología Forense, dio por compatibles las muestras genéticas de esos restos con una gota de mi sangre enviada al EAF por correo en un sobre que formaba parte del kit que ellos mismos me proveyeron. Sus restos habían vuelto a ver la luz 3 años antes, pero recién en el 2016 recobrarían su identidad. Y en febrero del 2017, desde la calurosa y florida Asunción, iniciaron el camino de regreso a casa. El Estado uruguayo, representado por su presidente de entonces, el señor Tabaré Vázquez, nos hizo llegar una carta de disculpas por el accionar de las fuerzas militares de aquellos días por medio de la Embajada Uruguaya en Argentina. Paraguay y su gente halló y nos entregó sus restos. Argentina, hasta hace unos meses, aún reclamaba datos acerca de su filiación política. Y a pesar de tener una baldosa con su nombre en una de las veredas del Congreso, como recuerdo la memoria de un compañero legislativo desaparecido, y su foto en el Parque de la Memoria, oficialmente el Estado argentino ha estado y sigue ausente. Actualmente, Horacio Pietragala Corti, nieto restituido y secretario de Derechos Humanos de la Nación, está en permanente contacto brindando su apoyo al equipo de A24 de Marzo, organización no gubernamental presidida por Jorge Turburu, equipo que desde 1998 está abocado a procurar justicia para víctimas de la dictadura, juzgando o en vía de ello al sacerdote ex capellán del ejército Franco Reverberi y a los ex militares Carlos Malato y Jorge Néstor Trócoli, argentinos y uruguayos respectivamente. Las familias de los desaparecidos somos familia. Por eso hoy nos juntamos a compartir este pequeño recuerdo acompañando a Jorge Miguel Soler, hijo de Miguel Ángel Soler, en un nuevo aniversario de su secuestro y desaparición. Y junto a Lorenza y Beatriz, honramos sus memorias. Y Rafaela, Miguel Ángel, Cástulo Vera Báez y mi querido viejo, José Agustín Potenza, siguen presentes, tan presentes como siempre. Un abrazo a todos. Hola, hola Miguel Soler, soy Lorenza Vera Báez, hermana de Cástulo Vera Báez, que fue desaparecido hace 40 años y se encontró en una fosa común, la especializada. Hasta hoy en día no encuentro justicia para mi hermano. Solo recuperé su huesito y ahora está en el cementerio. Ese es mi consuelo. Y a toda la familia estamos así, vendiendo y buscando justicia, pero nunca encontramos nada. Y ahora la justicia de Paraguay no me hace caso porque soy hermano. Gracias a eso yo perdí a mis padres por culpa de eso. Ahora la justicia paraguaya no me da esperanza de nada porque soy la hermana. Solamente su papá, su mamá tiene derecho de indemnización. pero yo no, buscando 40 años a mi hermano, por más que sea, encontré, no encontré un poquito de ayuda de acá, de Paraguay, de nada. Yo era que me puse a buscar a mi hermano. Sí, yo era que siempre buscaba a mi hermano, siempre, siempre, pero hasta encontrar, pero yo hice el la ADN, y por más, por que sea, por eso encontré a mi hermano, por una gotita, con una gotita de sangre. Y me llegó la noticia un día con el doctor Weiguru. Me llegó la noticia un día con el doctor Weiguru. Y me hallé mucho porque tanto tiempo buscar a mi hermano y nunca tengo esperanza. Y un día domingo me llegó la que se encontró su huesito. Bueno, hasta ahí y chao, Soler. A un año más de la muerte injusta y clandestina de mi madre durante la dictadura militar de los años 76, me han pedido decir unas palabras para mantener vivo el recuerdo de una época muy dolorosa para mí y para todos los que, como ella, sufrieron hechos aberrantes. Soy Beatriz, hija de Rafaela Filippazzi, italiana, quien en el año 76 se fue de la Argentina para refugiarse en el Uruguay. Junto con ella estaba Potenza José Agustín, y ambos fueron secuestrados y encontrados 40 años después en una fosa común en un predio de la policía paraguaya, con 34 cadáveres más que aún no se han podido identificar. En ese día también entregaron los restos de Miguel Ángel Soler y Cástulo Vera, también desaparecidos. A partir de ese momento, Paraguay y Uruguay reconocieron el secuestro y asesinato de ellos. La cruel historia que no quería reconocer la tuve que aceptar. Ya no había más posibilidad de encontrar la vida viva. Me quitaron el ser más preciado para cualquier ser humano, mi madre. Me quitaron sus besos, sus abrazos, sus consejos, su protección. Me quitaron un cálido hogar. Me arruinaron mi infancia, mi juventud, y ese día, con sus restos óseos en mis manos, me rompieron el alma. Quienes los han hecho no tienen perdón de Dios. Buscarla fue mi lucha, pero no terminó aún. Al ver tanta crueldad, secuestros, torturas y muerte, mis objetivos no terminaron. Hoy espero con ansias llegar al juicio que se va a llevar a cabo en Italia en el año 23, lugar de nacimiento de mi madre y país que amo profundamente porque lo llevo en mi sangre. Conmigo van a estar autoridades argentinas, uruguayas e italianas, organismos de los derechos humanos, familiares, líneas fundadoras, testigos y más, para escuchar de nosotros los hijos la historia dolorosa que nos tocó vivir. Llevaré allí, cuando comience el juicio, una ilusión o mejor aún un propósito: lograr una sentencia justa, una justicia inquebrantable, una justicia ejemplificadora para los países responsables que cometieron abuso de autoridad con las fuerzas de seguridad que nos gobernaban y sin escrúpulos violaban los derechos humanos. Entonces, en honor a Rafaela Filippazzi, italiana, por Potenza José Agustín, argentino, por Elena Quinteros, uruguaya, por los 30.000 desaparecidos argentinos, por los desaparecidos de los demás países, por todos ellos estaré y estarán presentes en Italia para escuchar, después de 47 años, el veredicto final. Gracias por escucharme. Gracias, Italia. Para todos los compañeros desaparecidos, misioneros de las Liga Agraria Cristiana. Gáñame. Thank you. 8 de marzo del año 80, 20 compañeros de la cara que yo pipo huevo, oye te viroa, Paraguay de teme, ojo se moja, oye te pilla, tiro de sangüera, pa eterejí, oño informado, acá guasu fuera. Oja pello coma, San Antonio mime, ojo oputa, y sarambi pa, coape a pepe, laica tu mi aisa, oñe defende, tu batavión, tu virupitanque, con vuelo rasante, ave y yagua, como ira y parte civiles armado, a los camaradas, como un gorapa. A ni esperanza la hoy entregaron, Ujeñem Gafui o Asahiquan. Oh, que la llame. Misioneros, compañeros. De las ligas agrarias, bien organizado, misionero, promesa poná, tuve mire cabo, camión IBR, que oye güerú, huisa la sorpresa, oí malayara. Oñe presentar como heredera, Coronel Jiménez, ya Olga de Ramos, Otori Betere, Oñe Mombae, 10 sobrevivientes, cárcel peojo, como delincuente, oye tortura, Abellosa, desprecio humillado, su derecho humano, oye viola. Toba y Tucumán, da y por injusticia, hay por desaraipe, o putajangua. Los 10 compañeros desaparecidos, mira que mimi, mantemo puta. Oh, bañame, la lucha continúa. Puña poca mi, popo tabaco, vete y anciano, a mi tamimi, a un mi tembuta, co ape jape. Como Sarambí, pa' o perseguir, colonia y porada, 500 hectáreas, de mi tejeta, o invallepe, o usemos a, ya Olga de Ramos, de Santo Jundí, usame gaité. Oputa en la historia, el 8 de marzo, gané Manduá, ese para siempre, oye castigar, estos delincuentes, cárcel peto, oh, ay, cuera, ay, ducha la injusticia, coña neretame, y a los responsables, coñemo amba. Allá declara, héroe combatiente, desaparecido, estoy esto papá. Pesaromante, opuesto upane, familias enteras, hojas abacue. Vete y colones, con fe y esperanza, un tiempo mejor, o soñaba ecue. ¡Woo! Bueno, en medio de todas las bajezas conocidas y por conocer, vemos que de vez en cuando se prende una vela al final del túnel de nuestras experiencias sociales. Nos referimos a las condenas a dos delincuentes que ocuparon responsabilidades en el Estado en la época del nefasto traidor de Federico Florero Franco, cuyo breve lapso de gobierno fue el de mayor saqueo en la historia reciente y que el clan Samaniego les quiere arrebatar. En el primer caso, Enzo Cardoso desvió fondos superiores a los 59 mil millones de guaraníes y Rodi Godoy por aproximadamente 8.500 millones de guaraníes. Dos pájaros de cuenta que harán una pasantía en Tacumbú por 10 y 7 años respectivamente. Eso en los papeles. Veremos cuántos pasarán en realidad. Escuchemos al abogado. Es un trabajo en equipo por parte del Ministerio Público, ya tiene su tiempo, como dijiste, inició en el 2012. Logramos destrabar después de varios años este evento y finalmente hoy se obtuvo una condena en contra de dos exministros y también la directora de Administración y Finanzas. Este es un caso histórico en realidad, es el perjuicio más grande que sufrió el Estado paraguayo, no solamente el Estado paraguayo, sino que también los campesinos, sus familias, la comunidad y por ende toda la ciudadanía también, porque la actividad de la agricultura es lo que mueve la economía, como te comenté. Y hoy se obtuvo esta condena de 10 años para dos personas y 7 para otro ministro. Para Enzo Cardoso, 10 años, y para Rodi Godoy también 10 años. 10 años para Enzo Cardoso y 7 años para Rodi Godoy. 10 años también obtuvo la directora de Administración y Finanzas, que tuvo en más desembolsos. Básicamente, estas personas firmaron desembolsos por 68 mil millones de guaraníes aproximadamente, sin que exista un proyecto previo que fue destinado a través del rubro 874, que ayuda a las comunidades que son vulnerables. Y esto fue lo que desembocó posteriormente a un perjuicio, ya que los campesinos no recibieron lo que tenían que recibir. Y también en años anteriores ya se le condenó a los que eran representantes de las federaciones campesinas que hicieron uso indebido de este monto. ¿Esto ocurrió durante el gobierno de Federico Franco? ¿Tenemos entendido? La verdad que no recuerdo exactamente, pero era entre los años 2012 y 2013. Ellos ocupaban el cargo del ministerio y fue en ese momento que se produjeron los hechos. Ahora, las interminables chicanas, me estaba señalando, evitó de que no se pueda atender antes ya una condena y se tuvo que llegar hasta este punto. O sea, pasaron bastante tiempo, bastante años, y bueno, y estas personas ya tendrán que ir directamente ya a un reclusorio. Sí, el Ministerio Público terminó su trabajo en el plazo establecido. Nosotros tenemos un plan para presentar acusación. Posteriormente sí se dilató ya la audiencia preliminar, que fue hace el año pasado aproximadamente recién, debido a las recusaciones, innumerables recusaciones a los jueces, a los tribunales, y finalmente se logró hacer la audiencia preliminar. Ricardo, y también hoy el Tribunal de Sentencias dictó la prisión preventiva, teniendo en cuenta, según lo que mencionaron, que se dan los requisitos para la prisión preventiva. Bueno, y escucharemos a un talentoso dirigente social y político de Ñembucú, Ramón Medina. Actualmente preside el partido Convergencia Socialista, mientras es muy reconocido por su labor en la comunidad donde reside y participa. La situación actual es muy importante de dilucidar y ponerla en perspectiva, porque se acercan las primarias y hay todo un sector que trata de esconder los hechos y con ello confundir a la población. Entonces, vamos a escuchar a este compañero que siempre lo escuchamos y lo tenemos en cuenta porque verdaderamente tiene mucha fuerza lo que él dice. Y en el año de proyecto es continuar la política truncada de gobierno de Fernando Lugo. Va a con aquellos que hicieron el golpe o que se sumaron al golpe a Fernando Lugo, van a ser los que continúen las políticas de Fernando Luis. Operador Herrero y en el proyecto Euclides Acevedo, Jorge Querey, porque lo creé que en esa dupla, Euclides Querey, está Jorge Querey, que es la garantía de que va a ser continuidad del proyecto iniciado en el 2008 y truncado en el 2012. Ja, lo creía de ahí que el equipo, Elvio, Hugo, Richard, o significa ja, justamente la garantía de que si ganamos el gobierno, se va a hacer lo que tenemos que hacer, que es tener nuevamente un gobierno democrático, patriótico y popular. Ojalá y juan esta vez allá. Hanaya, ya que se llegue a la mitad la cambio. Una vez en el 2008, ya que se llegue la cambio, Hanaya se va y esté. En el principio fue el rastro, un olor, un surco en la tierra, hojas manchadas. Un reguero de pisadas en la arena. Una huella. En el rastro sigue vivo el cuerpo que lo dejó. Aunque el cuerpo ya esté lejos. Aunque ya no esté. Aunque esté muerto. Toda vida deja rastros para quien sabe leerlos. ¿De qué? ¿De quién? ¿De cuántos? ¿De dónde venían? ¿Hacia dónde iban? Ese es nuestro trabajo, seguir los rastros. Buscar huellas de vidas, localizarlas, interpretarlas, reconstruir quién o qué las aniquiló, cómo, en qué circunstancias, y reunir las evidencias que sirvan para probarlo. Nacimos en 1984, trabajando junto a cientos de familias en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Un año después, la Fiscalía Argentina nos convocó para aportar evidencias de violaciones de derechos humanos para el juicio de las juntas militares. Fue el principio de un camino inédito. La ciencia, las ciencias, se ponían al servicio de los derechos humanos para que los perpetradores fueran condenados. Entonces éramos 6. Ahora somos 60. Somos el Equipo Argentino de Antropología Forense, una ONG independiente sin fines de lucro. Somos arqueólogos, genetistas, antropólogos, médicos, sociólogos, físicos, arquitectos, biólogos, geofísicos, programadores. Somos un equipo formado y entrenado para descifrar lo que esos rastros tienen todavía para decirnos. Con las herramientas de la ciencia y la tecnología, hemos trabajado junto a las familias de las víctimas en más de 70 países de todo el mundo, escuchando, capacitando, aprendiendo. No importa lo pequeño que sean esos rastros, lo tenues, lo sutiles, lo frágiles. Nuestra misión es buscarlos, hallarlos, sacar a la luz la vida humana que todavía late en ellos. Vidas que han sido silenciadas por la violencia, la injusticia, la miseria, el crimen, la catástrofe. Vidas que alguna vez tuvieron un nombre, una identidad, una familia, un derecho a existir, y aún lo tienen. Somos el EAF. Llevamos más de 35 años haciendo memoria, reconstruyendo la verdad, restituyendo identidad y contribuyendo a hacer justicia. Entre 1974 y 1983, el terrorismo de Estado secuestró y desapareció a miles de personas. Si tenés un familiar desaparecido, tenés derecho a saber si su cuerpo fue encontrado. El Equipo Argentino de Antropología Forense tiene en resguardo más de 600 cuerpos sin identificar. Una gota de tu sangre ayudará a identificarlo para que vos y tu familia puedan despedirlo. Tenés una historia. Tenés un derecho. Llámale a 0800-345-3236. En las redes son @EAFOficial. Nos vamos yendo con la esperanza de ver a más compatriotas participando, dando testimonios y ayudando con una gotita de sangre a que más compatriotas sean recuperados para que sus familias puedan cerrar un duelo que ya es excesivamente largo. El equipo argentino Antropología Forense nos explica su tarea y compromiso con la sociedad y las familias. Thank you.